los ayaplianos de la dimensión regular, secundaria y primaria del universo, se desarrollaron de acuerdo a las fórmulas y directrices universales. Estas dimensiones han mantenido la energía masculina y femenina en concordancia con su cuerpo material, psíquico y espiritual, pero han conservado la energía de sus pensamientos, hermafrodita. Las dos fuerzas, masculina y femenina de sus energías pensamientos se encuentran perfectamente equilibradas, sin importar si ellas se encuentran en un cuerpo material femenino o masculino, su comportamiento es uniforme. Ellos tienen una cualidad que a ustedes les falta y es, la ecuanimidad, esta cualidad les permite un proceder homogéneo. En estas realidades ecuánimes, la unión y procreación del hombre y la mujer, se atrae y se produce por vibración, frecuencia, ritmo, color y más. Sus hijos nacen con la cantidad de esencia energética ideal, formando una energía especial. El nuevo ser nace materialmente, psíquicamente y espiritualmente totalmente proporcionado y equilibrado, porque lleva consigo las dos fuerzas que se expresan. En el caso de ustedes, como todavía no existe el equilibrio y como también sus energías pensamientos fluctúan entre el lado derecho e izquierdo, las energías desequilibradas no saben a dónde pertenecen, por lo tanto tienden a encarnar en cuerpos que no les corresponde. El problema más grave radica, en la herencia distorsionada que se va pasando de los padres a los hijos. La homosexualidad se clasifica de la siguiente manera. Homosexualidad por distorsión. Homosexualidad hereditaria. Homosexualidad por opción. Homosexualidad por degeneración. Homosexualidad por ignorancia. Homosexualidad por el medio ambiente. Como los seres del planeta Tera y de los otros seis se distorsionaron, entonces ya no podemos ajustar las reglas o lo correctamente establecido en el universo. Tenemos que entender que los siete planetas que se distorsionaron, son diferentes y con un desarrollo único. Cuando nosotros los voluntarios llegamos a Tera, nos confrontamos con muchos desafíos, sobre todo la distorsión de nuestros hermanos que se quedaron en el exterior del planeta. Para remediar esta terrible experiencia y para rectificarla, tuvimos que hacer infinidad de experimentos para recuperarlos. La distorsión los había convertido en seres estériles, no producían semen ni óvulos. Poco a poco y a través de los injertos entre los seres distorsionados que se habían quedado en el exterior y los interanos que vivían en la ciudad interna, pudimos revertir la situación. En ese proceso pudimos también realizar una procreación energética muy definida que se ajustaba a sus cuerpos. Queremos decir que la energía pensamiento no podía ser hermafrodita, ella tenía que ser, masculina o femenina. Si no lo hacíamos así, la reformulación energética no se ajustaría a un cauce determinado de evolución y elevación, muy por el contrario, traería confusión al reordenamiento energético de la materia. Este reordenamiento energético fue lo que encausó al pensamiento y lo encajó en un desarrollo continuado y correlativo, que hasta hoy en día prevalece.